Hablar de literatura es difícil en un mundo donde los superventas de papel son siempre los mismos, ya sea por legiones de seguidores, por marketing editorial o por pura suerte. El asunto es que siempre venden los mismos. De esos mismos hay autores y autores. Unos, como Stephen King, llevan años dando el callo y escribiendo sin parar, incluso a razón de 2 novelas por año, algunas de una calidad discutible pero que siempre conservan ese estilo propio y personal que diferencia una novela de King de una de Barco de Vapor. Otros, inexplicablemente, se han dado de frente con el éxito sin comerlo ni beberlo, sabiendo a ciencia cierta que lo que está escribiendo es un pitorreo de categoría. Uno de esos es Dan Brown. Siempre marcado en un mundo de historia, ficción, enigmas, sus novelas tienen todas una serie de cosas en común. Frases en latín, una sociedad secreta, alguna conspiración presente en la imaginación colectiva. Los buenos suelen ser un hombre y una mujer jóvenes, altos, guapos e inteligentísimos. Y los malos, de risa, aderezándolo todo con secundarios tópicos que andan sin ton ni son. Esto no debe suponer un problema si sabes moverte dentro de la literatura y dar buenas e inteligentes vueltas de tuerca, pero Brown no sabe qué es eso. Los personajes nunca son creíbles, o en su relación o con sus propias capacidades. No sabe describir, no tiene ni idea de juegos literarios, crea intriga a base de hacer esperar al lector, no mediante giros, ni clímax, ni nada de eso que se aprende leyendo un poco. Recurre a las locuras conspiranoicas del imaginario popular y a elementos pop contemporáneos para explicar cosas que sinceramente no la necesitan de lo descabelladas que son. A todo esto se suma las continuas patadas a cualquiera de las ciencias habidas y por haber, al desconocimiento geográfico de muchos países, por ejemplo de España en Ángeles y Demonios, o a unos supuestos conocimientos de arte que, sintiéndolo mucho, no tienen ni de lejos, y una capacidad narrativa nula. ¿Cómo tiene éxito? Ni idea. A poco que se tenga una mínima sensibilidad literaria, cualquiera con 2 dedos de frente lo echaría como alimento a las cabras, pero la puta fortuna está con él. Hace millones de copias, vende reediciones y 2 películas protagonizadas por un aburrido Tom Hanks le han reportado muchísimo dinero. Sé que estimarán un veredicto justo, pero para ir ahorrándoles tiempo, les ayudaré un poco. Es literatura de cuarto de baño. Muchas gracias.